Yo estaba perdido y Jesús me salvó. Me dijo con él las cosas son mejor. No sabía dónde ir y él me dio la dirección. Solo cree en él y pídele perdón. Hey, soy un hombre nuevo, mi pecado lo lavó. Él viene pronto y viene como un ladrón. Estoy bendecido porque por mí él murió. Yo estaba muerto y él me resucitó. Yo no me preocupo por mañana. Nunca pierdo la fe, Jesús me dijo que confiara solo en él. Él murió por mí y yo vivo por él. Hay que prepararnos todo como la cadena ve. Lo que viene y cuando llegue no puede correr. Yo le doy la gracia, yo toda la honra es pa' él. Reprendo a estos demonios que me quieren ver caer. Oro por mis enemigos que yo sé que no están bien. Yo estaba perdido y Jesús me salvó. Me dijo con él las cosas son mejor. No sabía dónde ir y él me dio la dirección. Solo cree en él y pídele perdón. Yo estaba perdido y Jesús me salvó. Me dijo con él las cosas son mejor. No sabía dónde ir y él me dio la dirección. Solo cree en él y pídele perdón. Agua de vida eternamente él te sacia. Vacío estaba, ahora estoy lleno de su gracia. El que no tiene a Dios está en un sendero de desgracia. Cristo camino, verdad y la vida. El enemigo le habla falacia. El único que te salva es Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz. Antes yo estaba lleno de mí mismo, pero tuve que botar el menú. Confía en Cristo con ojos cerrados, pues fuimos llamados a seres de luz. Con el Espíritu Santo estamos predicando de norte para sur. Reprendemos obras de maldad, echamos demonios con autoridad. Ven y prueba el gozo que te da, porque el camino, la vida es verdad. Pick up the cross, quítate el ego, acepta a Cristo, fiesta en el cielo. Pentecostés me da lengua de fuego, gracias a Dios que me hizo nombre nuevo. Él es santo, si solamente toco el borde de su manto. En alabanza al cielo, tus brazos en alto. Rey de reyes, vuelve en su caballo blanco. Oh, Él es santo, oh, Él es santo. Yo estaba perdido y Jesús me salvó.